Tainché, Trelew Adiamón, soy actriz de Trelew y bueno, vengo a hacer este homenaje a Dominga, que hace un tiempo venimos investigando con Gabriela Otero, que es otra de las actrices. Y bueno, Gabriela justamente conoció a Dominga, tuvo experiencia de teatro con ella y también trabajando en un taller de teatro en el Hospital Neuropsiquiátrico de Patagones. Bueno, son muchas las referencias, mucha la información también que fuimos buscando desde principio de año, que estamos con esta búsqueda de información, con este proyecto y bueno, que culmina en este homenaje que vamos a hacer mañana. Andrea, si tuvieras que contar y de alguna manera, si te preguntara a alguien que te cruza y no sabe quién era Dominga, ¿qué le contás? Dominga fue una machi, que para la cultura mapuche es alguien que tiene el nehuén, el don de curar, de sanar, tanto enfermedades del cuerpo como del espíritu. Y que, bueno, es de la línea sur, de la zona de la meseta de Somuncura, y se vino a instalar con el tiempo a Carmen de Patagones, y allí se fue juntando con su gente, con sus familiares, con otra gente que también venía del campo, y bueno, y ahí también ella empezó a ejercer esto de ese don que tenía de sanar y cumplió también un trabajo dentro del Hospital Neuropsiquiátrico en una época desde el 82 al 87. Y ahí justamente en el Hospital Neuropsiquiátrico un director nuevo que en ese momento estaba la convocó para trabajar y aprender, o sea, tuvo esa apertura también de incorporar a alguien de la cultura mapuche que pueda explicar muchas cosas que pasaban a sus pacientes, que eran pacientes que venían del campo también, y que, bueno, no había forma de acceder, digamos, a alguna comunicación. Había mucha gente que imaginen que viene del campo y de repente entran a un neuropsiquiátrico y es muy violento todo, ¿no? El tratamiento, el lugar, el idioma. En aquellos momentos era muy muy fuerte, lo sigue siendo, pero bueno, en ese momento se la convoca a Dominga para que atienda a pacientes mapuche y tuvo muy buenos resultados. Además de esa experiencia en el hospital, para nosotros es importante rescatar todo lo que ella hizo, todo lo que sembró acá en Patagones dentro de la comunidad originaria, y también cómo se abrió al mundo no mapuche también, compartiendo esa cosmovisión. Andrea, y en esta investigación, en esto de buscar y demás, ¿hubo algún hecho, algo o alguna de las historias que han recogido que más te impactó en esto de también trabajar los personajes que son parte de este homenaje? Lo que, como contaba ayer, lo que más impactó a ambas, a Gabriela y a mí, también aclaro que Gaby es de Patagones, pero vive hace muchos años en Bariloche, y en mi caso soy de Trelew, y desde ahí, desde esos lugares, venimos viajando durante varios meses al Viedma y, bueno, entrevistamos con la familia. Y lo que más a nosotras hoy, que creo que es lo más fuerte, que lo que nos convoca, es que Dominga le enseñó una frase. Se las hizo aprender en Mapuzungún de memoria a Gabriela cuando Gaby tenía 18, 19 años. Y Gabriela, cuando nos conocemos, nos encontramos hace 3 años, dice, me preguntaba qué quería decir, y bueno, fuimos viendo que cuál era el significado de esa frase, y y hoy le damos sentido y decíamos, ella sabía que nosotros, que nosotras dos nos íbamos a encontrar y que todo esto iba a suceder. Por eso le enseñé esa frase, porque esa frase habla de que hermanos Huinca, o sea, hermanos blancos y hermanos mapuches se encuentran para conversar. Y justamente esa es la intención de, bueno, de este homenaje, de encontrarnos y de compartir toda esta información para esta información reunida, que por ahí es para que no quede en el olvido, ¿no? Todo lo que ella hizo, todo lo que construyó, y para que conversemos. Ella como que todo el tiempo intentaba expandir su, digamos, la cultura mapuche también a la otra parte que no es mapuche, para que haya un diálogo y que podamos aceptar, nos puedan aceptar, respetar, entender. Y eso, esa frase, Gabriela nunca la había, ella se la acordó durante casi 30 años y es re fuerte que nos hayamos encontrado, me haya dicho, me haya preguntado, que y no, ella no sabía por qué esa frase se la había enseñado Dominga, y después dijimos, es porque esto se tenía que dar, este Mira. Encuentro entre nosotras dos, y bueno, y ponernos de acuerdo para hacer este trabajo y que se concrete mañana, que nos encontremos, tanto mapuches como blancos, no mapuches, y podamos hablar sobre Dominga y conversar, y compartir un momento, un lindo momento. ¿Cómo? Esa fue una de las cosas, así como, y hay muchas otras que ya claro. Por ahí podía, ¿no? Podía predecir lo que pasaba, como en realidad es el Nehuen, es la fuerza que tienen las machis, ¿no? En nuestro pueblo, que además de sanar, tienen este don de poder saber qué es lo que va a pasar más adelante, ese tipo de cosas. ¿Cómo era la frase? Que, tengo ganas de escucharla, sí. Ahora, ¿cómo es? ¿Cómo? La frase me imagino que era en Mapuzungún, ¿no? Sí. Sí, sí, sí, sí. Que la decimos en el... Lo decimos en la performance. Ah, bueno, ¿querés que la dejemos para eso? Sí. Para que mañana el que vaya el viernes a las 7 de la tarde a la Casa de la Cultura en Patagones se encuentre con eso. Sí, sí, sí, dale. Yo prefiero que sí. Dale, no hay drama. Pero bueno, la traducción es esa, que mi espíritu se fue a buscar ese canto y hoy hermanos blancos y hermanos mapuche nos juntamos para conversar. Me imagino... Esa. Sí, no, que te quería decir que me imagino que este viernes a las 7 de la tarde en Casa de la Cultura en Patagones, en este homenaje de Dominga, también va a ir alguno que incluso hasta la pudo llegar a conocer o escuchó sus historias o escuchó su sabiduría, de alguna manera, porque le contó su mamá, su tío, su abuela. Eso es re lindo porque ya nos estamos enterando de que va a venir, por ejemplo, un señor de Streder se llama así, sí, la zona, que va a venir especialmente al homenaje, que es un señor que se curó, Dominga lo curó de alcoholismo. Mirá. Y que está muy agradecido, cuando se enteró por su hijo, dijo que iba a venir. Y también gente, yo sé que gente de las comunidades de Viedma y de Patagones también están al tanto, que por ahí les interesa, más allá de ser o no ser familiar, Dominga fue muy conocida por la gente paisana, claro. Digamos, y bueno, es re importante para nosotros que puedan estar. Y también, bueno, hacer esta invitación, porque creemos que es importante que sea acá en Patagones en principio y que... en la Casa de la Cultura, donde también han hecho algunas muestras en algún momento Dominga con la gente, con su gente. Y porque es importante también que no quede en el olvido alguien que fue tan tan representativo y que hizo tanto por la gente de Patagones, por la gente más humilde, por la gente enferma, por ahí también la gente más olvidada, ¿no? Y que en su momento, cuando se terminó la experiencia de neuropsiquiátrico, ella siguió viviendo acá y siguió diciendo cosas, fue muy condenada socialmente. Gente que la trató de que era bruja, en un sentido malo, ¿no? En Mira. Un sentido despectivo de alguien que hace mal, ¿no? Y todo lo contrario, ella, todo lo contrario, fue muy generosa, se abrió a la cultura occidental y incluso fue invitada, porque la querían llevar en 1992, cuando se cumplieron los 500 años de la conquista de América, la querían llevar a España, la querían llevar... ella se abrió mucho, se expandió también y que haya terminado dentro de la sociedad de Patagones, Viedma, así condenada en el sentido de muchas cosas feas que se dijeron de ella y de quienes la rodeaban, fue algo muy, muy fuerte para la familia y doloroso e injusto también. Entonces esta es una forma de reivindicar también todo lo que ella hizo y mostrar realmente cómo fue, sin prejuicios, ¿no? Mostrar realmente cómo fue su historia y todo lo que ella entregó. Andrea, gracias por estos minutos. Vamos a reiterar la invitación este viernes a las 7 de la tarde en Casa de la Cultura, entrada libre y gratuita, el homenaje a Dominga Ñancofil, a Machi Dominga Ñancofil. Estarás vos, estará Gabriela Otero, que han sido un poco lo que has contado, el encuentro y el motivo de llevar esto adelante, y habrá también invitados e invitadas para este momento cultural y de charla en una fecha especial que hoy es el 11 de octubre, Exactamente. Que también me imagino que ha sido elegida a propósito para encontrarnos en esa fecha que tanto marca a todo el pueblo de nuestro continente. Así que gracias por estos minutos, abrazo grande. Bueno, muchas gracias, están todos invitados, la entrada es libre y gratuita y después vamos a hacer una conversación luego de que se termine la muestra y bueno, los invitamos que lleven mate y a compartir mate con tortas fritas. Así que hasta mañana, los esperamos, gracias.